La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hoy tenemos el síndrome del día después, de la elección del después. No creo que haya pastillas, y si las hubiera, creo que no conviene tomarlas, porque evidentemente lo mejor es quedarse con esta sensación. Con una sensación amarga, desagradable, pero que creo que es necesaria de ser pensada. Si transformar sensación en pensamiento. Creo que la izquierda, espacio utópica, política, ideológica, ética, en la cual hace décadas estoy ubicado, tiene lo que podríamos llamar la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Creo que a partir de lo que fue la derrota de la revolución por una patria socialista, esa derrota fue procesada de distintas maneras. En algunos de la derrota crearon nuevas opciones, nuevas instancias. Siempre he dicho que la derrota nos enseña, que de la derrota se aprende. Pero cuando uno se derrota a sí mismo ya no es derrota sino fracaso. Y el fracaso es abjurar de aquello por lo cual uno fue derrotado, y al abjurar nosotros nos derrotamos a nosotros mismos. Creo que eso es lo que está pasando en gran parte de lo que podríamos llamar el amplio movimiento de la izquierda. Durante décadas, incluyo alfonsinismo, incluyo menemismo, incluyo quizás el comienzo de la Rúa, e incluyo, por supuesto, todo el kirchnerismo, hemos creído que sin revolución era posible, lo digo de otra manera, que la matriz económica, decadente, colonial, reaccionaria, hiperconcentrada de la Argentina, podía ser surfeada, podía ser mitigada, podía haber un programa de reducción de daños sin necesidad de entrar en esos problemas que tanto han generado las vanguardias revolucionarias, ¿no? Sean armadas o no, porque el tema de las armas tampoco es el tema fundamental. El tema de las armas es, por supuesto, un tema importante, casi diría fundante, pero no es el único tema. Hay un arma muy poderosa que todos tenemos, que es las ideas, ¿no? Lo escribió José Martín, por ahí, ¿no? Las ideas también son armas. Y empuñar un arma, si no hay una idea de por qué se está empuñando un arma, es realmente sumamente peligroso, ¿no? Bueno, acá, a partir de lo que fue la derrota de los 70, que yo ubicaría con la masacre de Ezeiza, en una larga parábola de algunas décadas, terminamos con un país volcado, creo que en un 90% a partidos de la burguesía. Y cuando digo la burguesía me refiero a esos partidos que se ubican en el centro izquierdo o centro derecha, pero siempre en el centro, ¿no? Es más, el peronismo ha repetido varias veces, frente a ciertas críticas, no somos revolucionarios. Lo que sucede cuando uno no es revolucionario, corre el riesgo de ser rápidamente reaccionario, porque es difícil no ser revolucionario, y la de socialdemocracia, lo que yo llamo el retroprogresismo, tiene un techo bajo. Entonces, en esa confesión de parte, que yo diría es ese mantra, ¿no?, de no es revolucionario, primero se llevan puesta la famosa frase de Evita, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será. Y creo que Si pensamos que el movimiento popular más importante de la Argentina se define como no revolucionario, el favor que le estamos haciendo a los reaccionarios, a los conservadores, es inmenso. Es inmenso porque es muy difícil enfrentar una matriz económica, una matriz transnacional, una matriz regresiva, una brutal concentración de la riqueza desde propuestas que podríamos denominar de tibias a muy tibias, incluso demasiado frías. La capital federal, donde yo vivo, el puerto, es un poco el paradigma de esto, ¿no? Y no es casual que siempre se dijo que en la capital federal el peronismo nunca iba a ser una buena elección. Sin embargo, quiero recordar que en algún momento, luego de la destitución de Ibarra, que yo creo que fue por muy justa causa, ya que la masacre de Cromañón provocó la muerte barra asesinato de casi 200, de 200 personas, el candidato, realmente, no voy a decir natural, porque es una palabra muy utilizada por sectores conservadores, pero el candidato cultural, el candidato político era Telerman. Telerman era el vicejefe de gobierno. No sé si hubo o no un acuerdo con Néstor Kirchner, no tengo idea de qué pasó. Lo que sí sé es que en ese campo Ibarra irá progre, progre, digamos, ¿no? A pesar de Cromañón, seguía siendo el progre de todos los progres. Y bueno, Telerman, aunque más no sea por cercanía, por algo habrá sido elegido vicejefe, ocupaba cómodamente el campo del progresismo. Pero este aquí que apareció la figura de Filmus. Y entonces Macri, que en ese momento se presentaba como candidato a jefe de gobierno, inesperadamente vio que el campo opositor, lo que podríamos llamar el campo de lo no Macri, de lo no pro, se partía. Yo me acuerdo del debate en un programa a dos voces, todavía el Gato Silvestre estaba en ese programa, junto con, ahora se me fue el nombre, pero ya en algún momento va a volver. Lo entrevistaron, sería tres voces en este caso, y me acuerdo que Telerman y Filmus se peleaban más entre ellos que con Macri, ¿no? Macri nos miraba sonriendo y bueno, ganó Macri, ¿no? Fue análogo a eso que escribe Brecht de la irresistible ascensión de Arturo Uy, ¿no? En una obra de teatro. Bueno, ganó Macri y después volvió a ganar Macri. Y cuando pretende ser presidente de la nación, hubo el mismo escepticismo, casi diría sorna, casi diría sarcasmo, y entonces, bueno, el kirchnerismo, por supuesto, con el apoyo de Cristina, el candidato que Cristina apoyara, iba a ganar. Y bueno, y lo eligió a Scioli, y cuando lo elige a Scioli, gran parte de la militancia más dura, dura en un sentido casi diría metafórico, ¿no? No porque vaya a pretender a asaltar el poder, ni la toma de los medios de producción, ni nada de eso, por supuesto se opuso, ¿no? Recuerdo escritos de Carta Abierta, de la Cámpora, etcétera. Y entonces se dio un fenómeno inédito, ¿no? Que la mayor oposición a Scioli era el kirchnerismo más duro. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Hizo una primera elección muy sorprendente y en balotaje ganó. ¿Por qué digo esto? Porque hablar de la desesperación, de la ira, de la bronca, del triunfo de Cambiemos, sin empezar a hilar bastante más atrás, ¿qué hicimos nosotros para llegar a esto? Es a mí me parece realmente una actitud, diría, reactiva, por ahí ética, necesaria, justa, ¿no? No, puede ser que sea todo eso, pero sí creo que es absolutamente inútil. Porque hacemos lo que hace la cultura represora, lamentamos los efectos, pero no vamos a las causas. Y realmente yo no he escuchado, ¿no? Si alguien tiene texto, bueno, me los pasa, una crítica, pero fuerte, no ya de los opositores, que ellos no hacen autocrítica, ellos critican, pero creo que el poder de turno, en su momento el kirchnerismo, no aceptaba críticas ni siquiera de ellos mismos, ¿no? Es decir, que la ausencia total de autocrítica es lo que permite que un rumbo extraviado se pierda para siempre. Creo que hubo un montón de elementos, quizás los más brutales hayan sido la ley antiterrorista, el proyecto X, el abrazo debe con Milani, pero muchísimos más, ¿no?, que uno no conoce porque cuando está en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires cree que el mundo es así, que el país es así. No, el país es completamente diferente. Creo que hoy asistimos a una hegemonía importante, no tanto de un partido, sino de un movimiento. Creo que se está consolidando en la Argentina un centro-derecha, un centro-izquierda, pero ya no con el, con la idea del movimiento, del partido, ¿no? El partido radical, el partido peronista, el partido conservador, el partido militar incluso, sino movimientos, o sea, agrupaciones de partidos. En una época se llamaban de frentes. Piensen que ni Cambiemos ni Unidad Ciudadana se denominan a sí mismos como frentes, tampoco contrafrentes, ¿no? Pero es como una etapa superior, yo diría, del partidismo, y que bien lo podríamos llamar movimentismo, que fue lo que acuñó durante mucho tiempo el peronismo, ¿no? Que no era un partido político, sino era un movimiento. Bueno, creo que surgió el antimovimiento. Yo creo que Cambiemos también es un movimiento. Y habría que ser muy necio o estar muy triste o estar muy enojado para no darse cuenta de eso. De hecho, los movimientos, el ascenso de los partidos fascistas fueron también movimientos. Es decir, que el movimiento no vaya hacia el lado que uno quiere no significa que no se mueva. Significa que nosotros desearíamos que se mueva para otro lado, pero se mueve hacia el lado que su fundante reclama, ¿no? Esta brutal concentración de la riqueza, este gobierno de los CEOs. Esos movimientos se bautizan y se autonominan de distintas maneras, ¿no es cierto? El Frente para la Victoria desaparece. Creo que tuvo que ver con no darle a Randazzo la posibilidad de las PASO, por ahí me equivoco. Y entonces aparece Unidad Ciudadana, donde ya la idea de unidad es controversial. Como varias veces he dicho, lo importante no es la unidad, sino la unión. Y por otro lado, Ciudadano, que ya es una como un trabajador light, ¿no? Es decir, una especie de habitante de la ciudad, Unidad Ciudadana. Evidentemente, creo que ahí el nivel de lavado, el nivel de banalización de las luchas populares es muy importante. Acá no se trata si es mejor Cristina o es mejor Macri. Yo creo que eso va con la historia, con el linaje, con cuestiones de tipo de piel. Nadie le podría preguntar a un hincha de Independiente por qué es de Independiente y por qué no es de Racing, por ejemplo, o al revés. Pero creo que evidentemente son proyectos distintos, pero donde lo fundante, la matriz, no cambia demasiado. Y 12 años de gobierno creo que lo prueban suficientemente. El kirchnerismo se quedó a las puertas de cambios irreversibles, no solamente en la matriz económica y productiva, sino también en la matriz subjetiva. Sino en la matriz subjetiva. Y eso creo que tenemos 2 años para trabajarlo, ¿no? En un país donde los trabajadores en realidad se consideran clase media o aspiran a ser clase media, y la clase media clase alta, y así en la pirámide ascendente, bueno, esto es un riesgo, ¿no? Es decir, un trabajador sin conciencia de clase, más tarde o más temprano termina siempre siguiendo, tratando de alcanzar el tren de la burguesía. Y a veces lo logra, porque bueno, hay cargos que realmente, y funcionarios que rápidamente hacen fortuna personal. Seguimos con Sueños Posibles. Para Sueños Posibles tenemos la oportunidad, realmente tenía muchísimas ganas, de hablar con Laura García Tuñón. Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y es una militante de décadas, yo diría, y que además ha desarrollado un apoyo muy importante para nuestra cooperativa Ático, así que hay varios motivos para siempre agradecerle y saludarla. ¿Cómo estás, Laura? gracias a vos, Alfredo. Bueno, mira, vamos a... Habría tantas cosas para de que hablar, pero bueno, empecemos por alguna, ¿no? Como militante, te diría casi como también como mujer, como como legisladora que fuiste, ¿no? ¿Qué es lo que te surge o qué viene a tu cabeza cuando, dado el triunfo de Lilita Carrió por el 50% en Capital Federal? La verdad me parece increíble, aunque las PASO ya habían dado muestras de que la mitad de la ciudad iba a votar a favor de Lilita, a pesar de sus dichos, a pesar de los dichos por Santiago Maldonado de los últimos días, y la verdad que no es nada de mi agrado tanto amarillo en esta ciudad, pero se ve que estamos haciendo muy mal las cosas todos los demás como para que ellos sigan avanzando de esta manera, ¿no? Que se están consolidando como un bipartidismo entre Frente para la Victoria y ellos. Bueno, Frente para la Victoria ya no existe más, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, ahora es cierto que es Unidad Ciudadana, en la ciudad se llama Unidad Porteña. Hay que estar al día, hay que estar al día porque si no, uno... Pero no hay que olvidarse que son los mismos. Exactamente, por algo cambian la marca, ¿viste? Le cambian la marca para ver si se limpian un poco, pero siguen siendo los mismos. Filmo sigue siendo el mismo candidato, bueno, todos los que están en esa lista. Recalde sigue siendo el mismo que estuvo a cargo de Aerolíneas Argentinas haciendo todo lo que hizo en Aerolíneas, ¿no? Entonces no hay que olvidarse de que son los mismos aunque cambien su nombre. Bueno, pero vos diste un pie interesante, porque sabés que... yo siempre intento, propongo, sugiero esto del análisis de la propia implicación, ¿no? Y esto que vos señalás de que mal estamos haciendo algunas cosas, me parece que es importante, porque si algo yo no he visto, y te digo sigo sin verlo, dentro de lo que podríamos llamar el espectro CAP, que también es complejo, heterogéneo y demás, pero he visto poca o ninguna autocrítica, y yo creo que este es el momento... realmente hacer una autocrítica muy profunda, ¿no? Sí, creo que todos los que decimos ser del campo popular debemos hacer una autocrítica profunda. Bueno, los CAN no la hacen y no creo, que yo no, la verdad que no espero tampoco que ellos la hagan. No hubo ni una sola señal en todo, ni desde el armado de esta lista, ni desde que perdieron en el 2015. Con lo cual yo no esperaba que lo hicieran, pero sí... tal vez todos los que el resto que decimos estar implicados en la política de tanto la ciudad o en la Argentina, fuimos autodestruyendo, ¿no? Me parecía como esa grabación, bueno, somos viejos, pero esa grabación de Misión Imposible, que después de escucharla, esta grabación se autodestruirá, eso hicimos nosotros. Toda experiencia que uno dice, bueno, empezamos a armarla, desde la honestidad, nos fuimos autodestruyendo y fragmentándonos cada vez más. Yo no digo que el poder no tuvo su metidita de pata en todo esto, pero nosotros nos dejamos hacer esta autodestrucción y nos empezamos a dividir hasta por tonterías, por bueno, quién es el que lidera, ¿no? Como buscando, acá necesitamos un líder. Yo no creo en los líderes, esto si no lo hacemos primero autocriticándonos, pero armando estructuras distintas, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta para poder estar armando algo nuevo para poder enfrentar ahora estos nuevos bipartidismos. Sí, son partidos sui generis, ¿no? Es decir, yo creo que inclusive el viejo paradigma del partido está caduco, ¿no? Por ejemplo, yo leí que Claudio Lozano llamaba o incitaba o proponía o sugería votar al Frente de Izquierda, ¿no? Lo cual me parece bien, pero o me pareció bien en su momento, pero hace muy pocos años realmente se hizo una propuesta muy diferente, ¿no? Que lo incluía a Itay Hammann, que este año fue Héctor Polino. Vos, que además pertenecés también al campo de la ciudad, al campo de la Unidad Popular, ¿no ves algo zigzagueante? Sí, Sí, claro que sí. Es que ante esta destrucción que hablaba hace un ratito, creo que los conductores de los barcos están naufragando todos. Y por eso también es necesaria una autocrítica de ver cómo construimos, cómo hacemos. Pero no es solo pensar bien, porque yo sé que hay muchos dirigentes en la ciudad que la verdad que yo adscribo a lo que dicen, inclusive Claudio Lozano, cuando hablan y hacen algunos análisis, pero después hay que ver cómo se construye, cómo construís con el otro, qué entramado armás para que todos se sientan no solo parte, sino parte de la decisión, parte del cómo hacer las cosas. Y esto va a tener que ser nuevo. Y mientras no se haga esto, vamos a seguir hoy diciendo, yo también voté al FIT, pero me parecía que era lo menos malo tal vez para que entre algo distinto en esta legislatura. Pero no es que eso sea la opción consciente de que eso era lo mejor. Y para eso vamos a tener que pensar en distintas formas. Lo he estado viendo en otros países, hay pequeños espacios que primero son muy horizontales, segundo son muy austeros, nada de esto, de manejarse todo por cargos, plata, si no te pago no milito, no. Creo que nos enterramos nosotros mismos con esas formas de construir. Por eso pienso que hay que empezar todo de nuevo. Yo estoy vieja ya, pero bueno, tampoco quiero abandonar la posibilidad de hacer algo distinto. Sí, sí, realmente, bueno, eso de viejo o viejo, después lo discutimos, pero creo que esta política zigzagueante se complementa con, no sé si te acordás que yo he hablado muchas veces del alucinatorio político-social, ¿no? Sí. Y creo que en alguna medida la izquierda participa de ese alucinatorio, ¿no? Si nosotros hablamos entre nosotros, más alejados, más cercanos, pero de alguna manera, bueno, con similares melodías, ¿no? Y Sí, pensamos que realmente la cosa va por ahí, ¿no? ¿Cuánta gente fue a la plaza? ¿Cuánta gente fue acá? ¿Cuánta gente fue allá? Pero me parece que hay algo, como vos bien dijiste, que se nos está escapando hace mucho tiempo, ¿no? no deja de ser microclimas, que nos hablamos para nosotros mismos y creemos que le hablamos a las grandes mayorías. Y las mayorías siguen mirando por otro lado, porque no les llegamos, no les llegamos con esas, primero con esto que un día estamos aquí, otro día estamos allá, otro día estamos proponiendo algo distinto y contrario a lo que habíamos hecho antes, y la gente no es tonta, no es que son todos, ahora se volvieron todos de derecha, no, no nos creen. Entonces, a los únicos que más o menos le plantean algo, bueno, estamos mal, pero vamos a buscar un futuro para todo, ¿no? Y esta cosa, no somos un partido, también eso que hablabas vos, el PRO no se presenta como un partido orgánico, como las viejas tradiciones partidarias. Y bueno, la gente también se cansó de todas esas viejas tradiciones partidarias, donde a estos por lo menos le están diciendo, vos sos parte, vos. Pero los demás le decimos, yo decido y vos venís acá está, y escuchá y opiná como yo o no sos parte, no sos. Entonces, bueno, si no la cambiamos, van a seguir, vamos a tener macrismo para rato o a veces se transformarán, alguna elección la ganará, no sé cómo se llamarán, los kirchneristas, peronistas con nuevo nombre, pero por ahora vamos a tener macrismo y amarillo por rato. Llegaron a algo del pensamiento de la gente en donde ellos dicen, ah, bueno, piensan en mí. Creo que no, piensan para seguir aumentando, ya aumentó la nafta, terminó la elección ayer y ya aumentó la nafta. Pero Sí, bueno. pero evidentemente, por más que la economía es mucho, parecería ser que no es todo, ¿no? Hay un trabajo en la subjetividad que hasta donde yo sé la izquierda ha hecho muy poco. En general, se supone que lo macro modifica lo micro, ¿no? Que la conciencia de clase es producto de las objetivas condiciones de explotación, Y creo que realmente, por lo menos en Argentina, eso no ha sucedido, ¿no? En realidad, los partidos burgueses siguen teniendo más del 90% del electorado, ¿no? Sí. Y lograron, esta gente lo veíamos que esto se estaba desarrollando hace varios años acá, sobre todo en la ciudad, y ahora lo trasladaron al resto del país. Han trabajado en este supuesto sentido común, que no sé si es tan común, de la población, en donde ellos hacen notar determinadas cosas. Bueno, la educación está mal, ¿de quién es la culpa? Y bueno, es el maestro. El que tiene la culpa es el maestro. Hay que cambiar y vamos a hacer la revolución de la educación. Ni saben qué va a pasar con la educación. Pero dicen, esto está mal. Pues, en realidad, todo el resto dice, nosotros los maestros somos los buenos. Digo, nosotros, pues soy maestra a punto de jubilarme. Todos somos los buenos y la culpa la tiene no sé quién. Pero nadie habla de que estamos en problemas con la educación. Y así con distintos temas. El cuco de, que es verdad, que hubo una corrupción enorme, la veíamos antes, la seguimos viendo. Pero ellos tomaron ese supuesto sentido común y ellos se pusieron como bandera. Entonces bajaron los decibeles de la teorización de las cosas, la pusieron como más en lo cotidiano, a todos los temas políticos y penetraron en que, bueno, esas pueden ser la opción. Sí, desde ya, ¿no? De todas maneras, yo he escuchado, sobre todo en la época kirchnerista, digamos, como una actitud, me inclinaría a decir de absoluta soberbia, pero no sé si es la palabra exacta, ¿no? Y un ninguneo muy macartista contra eventuales adversarios, ¿no? O críticos, ¿no? Sobre todo en algunas cuestiones políticas del kirchnerismo, ¿no? Lo que pasa es que un poco la consigna que fue corriendo, bueno, es la única que lo puede frenar a Macri, es Cristina, ¿no? Yo creo que esta política realmente del mal menor, a mi criterio, ¿no? Termina siendo reaccionaria, ¿no? Porque uno ni siquiera se pone contento cuando sale del cuarto oscuro, ¿no? No, es que yo hoy le mandaba algunos mensajes a algunos amigos del PRO que tengo acá en la PLAC y les deseaba felicitaciones, hicieron una excelente elección. Cristina y compañía les hicieron mucho favor para que ustedes tengan el 51%. Algunas cosas ustedes también hicieron, les reconocía, pero ese posicionarse de que nosotros somos, antes nos decían que era la pared, detrás de ellos estaba la pared, no había nada más por izquierda, no existía. Bueno, y esas cosas las fueron poniendo cada vez más intensas de que ellos son los únicos salvadores, que ellos son los que crearon el macrismo cuando les dijeron, armen un partido y preséntense a elecciones. Ellos fueron los que pusieron como enemigo a Macri y destruyendo todo, lo que todo el resto era lo cooptamos o lo destruimos. Y así hicieron con los movimientos sociales. Ellos se metieron en los entramados territoriales, en los barrios, y ellos, cuando hablo de ellos, es el kirchnerismo, poniendo gente, no demasiada plata, pero sí gente que eran algunos militantes que se transformaron en funcionarios, y eso también hizo que esas composiciones territoriales también se fueran autodestruyendo a sí mismas. Bueno, todo eso hizo que estos otros siguieran avanzando. Y si no, ayer no hubo una sola autocrítica, no nos alcanzó, ni siquiera dijo perdimos, no, Cristina en su mensaje era, no quería decir perdimos, no nos alcanzó, no, no, ¿qué es no nos alcanzó? Bueno, tampoco dijo ganaron los otros, no, no nos alcanzó. Con palabras de ese tipo, no, vamos a seguir teniendo a esto por mucho tiempo, ¿no? Claro, y además porque evidentemente está planteado el alcanzar o no en el ámbito de una carrera, ¿no? Y creo que la carrera por el poder es demasiado grosera como para ocultarla, pero creo que además la escuché a Cristina muy cómoda en ese lugar de primera minoría, ¿no? Creo que no sé si no fue su ambición desde, creo que desde antes del balotaje, ¿no? Es decir, quedar cómoda en una primera minoría que le dé 4 años para rearmar todo un proyecto. Claro, en esos 4 años las víctimas van a ser incontables, ¿no? Sí. Pero la vi cómoda en ese todo. Sí, ayer se la notó muy, muy cómoda hablando, aunque es la primera vez que la veo leyendo lo que iba a hablar. No sé, hay algo ahí que todavía no puedo entender del todo. ¿Qué le pasó? Que tenía que leer. Jamás leí yo. Cuando estaba en el Senado, leía. Pero tenía sus papeles en la mano. Nunca apareció con papeles en la mano. Algo le molestaba. No sé. Si bien estaba cómoda, algo le molestaba. Pero los que no tenemos que estar cómodos somos todos los demás, ¿no? Que no estábamos cómodos, pero que si vamos a tener, hay montones de experiencias, de trabajos en algunos barrios, en algunos sindicatos, ver, qué sé yo, los sindicatos de azucareros de Salta se reúnen y son parvas, montones, montones, y están de paro y nadie se entera, ¿no? Porque acá no sale. Y hacen paro de 20 días teniendo toda la producción de azucarera frenada en Salta. Y hay montones de ese tipo de experiencias que no son. Que no son de un lado, no son del otro, no se sienten parte de ningún partido, y pero que siguen construyendo, porque se pusieron a decir, no soy este ni soy lo otro. Claro, sí, no, en eso tenés razón. Hay una, digamos, situación anómica. Yo creo que las elecciones, lo escribí en mi último trabajo, Pelota de Trapo, el trabajo, a ver, ahora no era honrar o votar la vida, ¿no? Sí. Como que votar la vida era deshonrarla. Y creo que de eso se trata, ¿no? Porque el armado de esta ingeniería electoral en sí, además de los cuantiosos recursos que gastan, que por supuesto son nuestros, ¿no? Pero vos dijiste algo que realmente me interesa mucho, ese planteo, ¿no? Es decir, termina siendo a ver quién alcanza a quién, ¿no? Parece el correcamino con el coyote, ¿no? Y en ese reduccionismo del hecho político, ¿no? Se reduce casi a un hecho aritmético, cuando en realidad la diferencia hubiera sido que Cristina metía 2 senadores y Cambiemos uno. Pero la trama económica de la Argentina, digamos, la matriz económica, no hubiera cambiado nada. No cambia. Estas elecciones no iban a cambiar demasiado. Se sabía que el PRO iba a tener más diputados nacionales, porque se había, pero todo era la guerra de la provincia de Buenos Aires. Pero en parte era quiénes quedan, y al gobierno también, al gobierno de Macri le sirve tener que la oposición es solo Cristina, porque siguen jugando con el pasado, siguen jugando, ellos nos dejaron esta pesada herencia, van a estar 10 años y van a seguir hablando de la pesada herencia. Pero no es que un senador más, un senador menos, iba a modificar lo que nos, la destrucción que están haciendo. Una de las cosas que me puso loca era escucharlo y decir, vamos a, todos los que hablaron de parte del PRO, vamos a encarar la reforma educativa, ¿no? Y como es mi tema, y esa reforma educativa va a ser un desastre, por lo menos lo que estuvieron planteando. Pero ahora tienen como, claro, como ganaron, el camino un poquito más libre para decir, aunque hubiesen perdido la provincia, lo hubiesen hecho igual, porque perder era ese diputado solo, ese senador que perdían. Pero la posibilidad de hacer una reforma educativa, como también la reforma laboral, la reforma de las jubilaciones y la reforma en el sistema de salud, que parece son muy pocos los que están hablando de esa reforma que ya está hoy en danza, con un presupuesto que lo han bajado. Y eso, el resto, ni el kirchnerismo habla de qué está pasando con esa reforma en salud, que lo que va a hacer es que los sectores más desprotegidos sigan más desprotegidos aún y estén, en vez de esperar un año para operarse, no van a poder ingresar nunca al sistema de salud copiando los sistemas de otros países, ¿no? Pero de eso ninguno habla en la campaña. Yo creo que que no hay como un, como que eso no se traduce en alguna cuestión, llamémosla, políticamente sustentable, por así decirlo, ¿no? Además hay algo que es una marca de estos tiempos, seguramente de otros tiempos también, que es lo reactivo, ¿no? Que siempre surge la cuestión de, bueno, una vez que alguien tira una bomba, vamos y repudiamos, ¿no? Pero siempre es el día después, ¿no? Me acuerdo que algo de esto yo dije en el Borda, después que Macri entró con la tropa, ¿no? Y yo creo que me acuerdo. Esta vocación reactiva, a mí me parece que es sumamente árida, ¿no? Sumamente, muy poco productivo en lo político, ¿no? Sí, es como que hay temas que, bueno, las elecciones siempre hacen este tipo de cosas, ¿no? Que por un lado todos se matan, todos no, los que son candidatos y los partidos para ver quién tiene uno más, uno menos, y por el otro lado está la vida, ¿no? Y la vida y las acciones de esos que están en el poder, que nos van sistemáticamente poniendo cada vez en un espacio peor. Pero de eso no se habla en la elección, a ver si quedamos mal, a ver si es por decir algo, cómo vamos a marchar, a ver si nos hace, vamos a sacar menos votos, ¿no? Que como decían algunos, que cómo vamos a marchar por Maldonado el día que apareció el cuerpo, a ver si nos saca votos. Cómo vamos a hacer acciones contra la reforma educativa, a ver si quedamos como los malos de la película, que no queremos un cambio en educación. Eso es lo que hizo el kirchnerismo toda esta elección, y así también le fue. Bueno, Leo García Tuñón, una gran militante, una gran compañera, supo ser legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento, ¿dónde estás ubicada? ¿Qué estás hasta haciendo? Hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre, porque ya nos han informado que hasta el 9 de diciembre estoy en una dirección de coordinación comunitaria que depende de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que esto permite seguir articulando con las organizaciones sociales y la legislatura o con estamentos del gobierno para darle alguna institucionalidad cuando hay conflictos. Pero me informaron antes de las elecciones que hasta el 9 esto continúa, así que después me jubilaré, supongo. Pero no me voy a jubilar de seguir haciendo cosas y de pelear en la política. Bueno, Laura, muy agradecido por estos minutos de esta charla tan interesante para Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a todos los que escuchan Sueños Posibles, en especial para vos. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de entrevistar a Julio Gambina, que realmente siempre es algo así como el pequeño Larus ilustrado, bueno, no sé si tan pequeño, pero así que en momentos determinados es bueno su análisis reflexivo. Julio Gambina es economista, político, historiador, presidente o coordinador, no sé exactamente, de FICIP, así que un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Alfredo? Tanta introducción me agiganta cada vez más. No, se ve que no tengo abuela yo, ¿eh? No, yo tampoco, por suerte. Era terrible la vieja. Bueno, hablando de vieja, me gustaría así, por oficio psicoanalista, ¿no? Que me dijeras qué estás sintiendo, qué sentiste en función del resultado de las elecciones del domingo. Después hacemos un análisis, o haces vos un análisis más fino, ¿no? Pero, pero es fino y grueso. En realidad, como por lo menos yo, vos también siempre escribís, yo vengo analizando esto desde hace muchos años, desde el 2015, digamos, cuando ganó Macri, empezamos a darnos cuenta de que no era una fuercita provincial, como muchos decían, y por lo tanto me parece que ya hay muchas señales. Después de 10 años de gobernar la ciudad de Buenos Aires, después de haber ganado la provincia de Buenos Aires en el 2015, después del resultado de las PASO, había algunas incógnitas que se terminaron de develar el domingo. Una era si la provincia de Buenos Aires la ganaba el macrismo o el kirchnerismo, con Cristina Fernández a la cabeza, además. Si la provincia de Santa Fe la ganaba el kirchnerismo, que había ganado las PASO. Y bueno, los resultados ya nos devolvieron esa situación que estaba en lo que venían imaginando los encuestadores. Yo no coincido con muchos que están pensando que esto es el apocalipsis en la Argentina, sino que hay que tratar de explicarlo en el clima político que se vive a nivel mundial, donde hay una ofensiva de las derechas pensando en tiempo político, donde hay un proceso de despolitización, en el sentido que lo quieren los sectores dominantes, tratando de instalar un sentido común, casi te diría hasta religioso, ¿no? Algunos analistas hablan, y sobre todo analizando el discurso de Macri anoche después del resultado electoral, parecía un pastor hablándole al rebaño sobre el amor al prójimo, con ese mensaje de si se puede. Y entonces hay algunas cuestiones que están operando sobre la sensibilidad de la población, mucho más que sobre la racionalidad, porque todos sabíamos que a partir de las 0 horas aumentaban los combustibles, por ejemplo. O sea, no alcanza con decirle a la sociedad que se viene el ajuste, porque el ajuste es lo que está viniendo en los últimos años con mucha fuerza, y por lo tanto cuando me preguntan cómo te sentís, bueno, yo lo que siento es un desafío enorme para ver cómo nos explicamos lo que pasa en la Argentina y cómo generar una otra subjetividad consciente de carácter alternativa. Si el macrismo trabaja cual pastor evangélico y logran consenso, bueno, la ciudad de Buenos Aires, todas las comunas, más allá de los porcentajes, es un triunfo sin discusión por parte del macrismo. Eso quiere decir que no solo los ricos votan al macrismo, sino que hay una parte de los afectados por la política de ajuste que también los vota. Entonces hay que discutir más a fondo qué significa esto. Quizás vos, Alfredo, tengas mucho más elementos que yo, pensando desde la psicología social, qué es lo que acontece con la sociedad para buscar esto. Yo desde la política digo que lo que hay es que no hay alternativa, que hay una parte de la sociedad argentina que no quiere, que no quiso que ganara el kirchnerismo, que volviera la impronta kirchnerista, y por lo tanto el kirchnerismo lo votaron el núcleo duro, fuerte, que adhiere, digo a nivel nacional, especialmente en la provincia de Buenos Aires, con una elección limitada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que pensarlo por ese lado, y también te diría que lo que hoy está hegemonizando la política en la Argentina, si vos sumás los votos del macrismo y del kirchnerismo a nivel nacional, estás en el orden del 63 al 65% en estas dos fuerzas, que es muy difícil calificarlas como partidos, no son partidos. El PRO no está solo, está con los radicales y con algunos independientes, algunos peronistas. El kirchnerismo no es solo peronistas que siguen a Cristina Fernández, sino algunos sectores progresistas e incluso algunos de izquierda. Son dos coaliciones, las del macrismo y el kirchnerismo, que son la novedad política de la Argentina del siglo XXI. Ahora se vota a Mauricio, se vota a Cristina, se vota a Bullrich, se vota a Vidal, se vota a Filmus. cuando vos y yo éramos jovencitos, no digo chicos, se votaba al peronismo, al radicalismo, al comunismo, a la democracia cristiana, al partido intransigente como novedad, ponele en algún momento, pero se votaba identidades políticas. Hoy no nos queda clara las identidades políticas. Algunos dicen, si el peronismo hubiese ido junto, ganaba. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Randazzo con Massa y con Cristina, para nombrar tres expresiones por donde acumuló el peronismo? O lo mismo vale para el radicalismo. ¿Cuánto tiene Moró de radical con Facundito Suárez Lastra acompañándola a Carrió en listas de Capital? Y en ese sentido, Stolbizer es de tradición radical y Carrió es de tradición radical también. Lo que está mostrando es que han estallado las identidades partidarias de los principales partidos de la tradición histórica popular en la Argentina. Peronismo, radicalismo, pero vale lo mismo para otros niveles, sea democracia cristiana, comunismo, socialismo. También socialismo tenés en varias de las propuestas que estuvieron en juego ahora. Por eso creo que, y te lo digo así a nivel personal, como ánimo, es el desafío de estudiar mucho más lo que está pasando en la Argentina, que es como preguntarse también qué es lo que llevó a que el electorado estadounidense lo eligiera a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o los franceses eligieran a Macron, que se presentaba como que era un dirigente ni de derecha ni de izquierda. Hay un trastocamiento de las identidades políticas nacionales que me parece que son muy, muy fuertes. No es solo un fenómeno argentino, es un fenómeno latinoamericano y mundial, que es para pensarlo el tiempo que vivimos. Vos y yo, Alfredo, tenemos años y un fuerte vínculo con un tiempo que podríamos llamar de bipolaridad en el sistema mundial, que viene desde el antecedente. Ahora el próximo 7 de noviembre van a ser 100 años de la Revolución Rusa. No era inimaginable que se derrumbara la Unión Soviética, y la Unión Soviética se derrumbó. Entonces, si esa identidad tan fuerte se derrumbó, ¿por qué no se van a derrumbar o van a entrar en crisis identidades políticas tan fuertes como puede ser el peronismo o el radicalismo? Entonces, lo que hay que hacer, me parece, es en jerga futbolera, hay que parar la pelota, mirar el campo de juego, que es el escenario de la lucha de clases, y ver cómo dotarnos de argumentos para poder confrontar con esta ofensiva que viene a afectar derechos, no tengamos ninguna duda. Bueno, ahí vos tocaste un punto importante, porque más allá de los nombres comerciales, ¿no? O sea, Cambiemos, PRO, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Vamos que Podemos, todo, cualquier cosa, cualquier marca comercial, hay un producto que es el producto que más se vende, que es justamente la negación de la lucha de clases. Claro. Y eso, el peronismo y el radicalismo han sido siempre líderes indiscutidos, no los usan, ¿no? No, claro. Y yo creo que eso es lo que en este momento ha cristalizado de una manera muy brutal, pero que tiene antecedentes bastante cercanos, ¿no? Sin ir más lejos, la masacre de Seiza, por ejemplo, ¿no? Claro, yo creo que está muy bien como lo planteaste. Yo le agrego este enfoque que me surgió en un debate político que tuvimos hace poquito, que es el tema de la religiosidad. Bueno, muchos hablan que en la impronta del discurso macrista hay mucho de esto, y si vos analizás el discurso de Macri anoche en el festejo o el de la conferencia de prensa de esta mañana, en términos de análisis político, vos decís, no dice nada, son discursos vacíos, no hay una sola propuesta concreta de voy a hacer esto, aquello, lo otro, sino que la propuesta es vamos a seguir como venimos, tenemos el apoyo de la gente, hay que generar un debate en paz, tenemos que negociar, tenemos que acordar, amor y paz. Ojo, no es muy distinto al discurso que tenía Daniel Scioli. Hasta hace poco había bromas sobre el discurso de Daniel Scioli de que era paz y esperanza, y que a los periodistas les costaba arrancarle una respuesta concreta. Bueno, pasa lo mismo con el macrismo ahora. Bueno, mucho más le costaba arrancarle una respuesta abstracta, ¿no? Claro, bueno, es que no hay respuesta, sino ese amor y paz. Y vamos para adelante, que vamos bien. Me parece que esa es la señal que está planteada ahora y que convoca una conciliación de clases y al bien común, que es una categoría muy muy vaga, porque ese amor y paz que plantea, usó la expresión amor Macri anoche, uno dice, bueno, ¿dónde está el amor de la devaluación que planteó en el 2015, ni bien asumió? ¿Dónde está el amor en el pago a los fondos buitres hecho con deuda externa que tiene un costo impresionante que ahora condiciona cualquier gasto en concreto? O sea, es muy difícil hablar de estas cosas concretas y ponerla en juego en el debate con la sociedad. Hay una política de ajuste que está en marcha, hoy aumentaron los combustibles y todos sabemos que el aumento de combustible se traslada a precios. La inflación del último mes es 1,9%, que te lleva a una inflación anual del 23, 24% hacia diciembre, y que eso afecta a la mayoría de la población. Son muy poquitos los que tienen ingresos por encima de esto. Entonces, ¿de qué amor y de qué paz estamos hablando? Estamos hablando de un amor y una paz para facilitar los negocios del orden capitalista, y dentro de esos negocios, el de los sectores hegemónicos que están viendo cómo recuperan su capacidad de acción. Y te diría que el mundo entero está con las expectativas, el mundo entero de las finanzas, del poder económico, en que se afiance el gobierno de Macri. Ahora en noviembre hay reunión en Bariloche preparándose para la presidencia argentina del G20. Que el mundo del poder mira a la Argentina con expectativa para revertir el ciclo de cambio político que hubo en este siglo XXI en América Latina. Si pueden cambiar la agenda en Venezuela, lo van a hacer. Si pueden cambiarla en Bolivia, la van a hacer. Y como siempre, querrán cambiarla en Cuba. Y tienen la ventaja en Argentina de que esto se hace con consenso electoral. Porque bueno, en Brasil hubo un golpe de Estado parlamentario muy discutido, con un presidente Temer muy sospechado por corrupción. La experiencia de Paraguay también tiene que ver con golpes institucionales, ni hablar de Honduras, ni hablar de Haití, con presencia de tropas latinoamericanas para asegurar el carácter de invasión sobre esa población súper explotada en Haití. Argentina es con consenso. Entonces Argentina es un espacio de acción del poder mundial para reinstalar a la América Latina en el proyecto de liberalización de la economía. Por eso le dijeron que sí a Macri cuando pidió hacer la reunión de la Organización Mundial de Comercio en diciembre, del 10 al 13 de diciembre. Vienen acá a la Argentina para abrir la economía a los intereses de las grandes transnacionales. Y mira qué curioso e interesante. La empresa Mercado Libre, mirá qué nombre, Mercado Libre, es una empresa famosa de Argentina que coloca sus capitales en la cotización internacional, que está abierta al mercado mundial, enterada que va a desembarcar en Argentina Amazon, que es la gran empresa del comercio electrónico en el mundo, Mercado Libre le pide al Estado argentino que intervenga para defenderla. O sea, mirá qué curioso, la ideología liberalizadora de las empresas que promueven la apertura, en cuanto les tocan un poquito el bolsillo, piden que el Estado intervenga para defender sus intereses. O sea que creo que esto que está aconteciendo en la Argentina es altamente funcional a la demanda de los capitales globales, estadounidenses, europeos, japoneses, aunque chinos, para penetrar en Argentina y en América Latina para seguir apropiando riqueza. Ahora, por todo lo que dijiste, me da la impresión de que tenés una idealización del amor que me preocupa. Primero porque hay amores que matan, ¿no? Y después porque, bueno... Que sodomizan, amores que sodomizan. Estrictamente es eso. Pero realmente creo que el amor, ¿no?, como abstracción, es lo que permite excesos bastante terribles, ¿no? porque exacto, justamente es la base de la religión. Claro. La peor versión de la religión es esa, es un amor a un Dios cruel, que aunque te haga sufrir, lo tenés que perdonar, y esa matriz religiosa, yo lo he dicho varias veces, es la matriz de los partidos políticos. Ahora, yo te lo digo porque te soy un hombre, además de economista, político, muy interesado en la formación, en la capacitación. Realmente tengo muy pocas posibilidades, creo que la única excepción es el sindicato de Río Negro de docentes, de poder hablar de temas de la subjetividad, porque es como que fuera algo, digamos, menor, ¿no? Ocasional, qué sé yo, como si fuera un tema subsidiario a otros temas, ¿no? Se habla mucho de lo macro, pero muy poco claro de lo micro, ¿no? Y eso para mí es en cambio la derecha trabaja mucho la subjetividad. Mucho, mucho. Por eso yo te empecé por ese lado, que parecía como una reflexión individual, personal, pero yo creo que el desafío es trabajar lo subjetivo, a todo nivel. Y me parece, yo no quiero ser optimista, Alfredo, pero yo creo que hay muchos ámbitos del movimiento social popular que trabajan la subjetividad. No es sencillo porque es una subjetividad que está afectada por los medios de comunicación, hasta por Netflix, te diría hoy, que tiene una penetración en los domicilios con televisión y con acceso a eso muy muy fuerte, con series muy muy manipuladas para disciplinar a la sociedad. Creo que sí, la derecha trabaja la subjetividad muy fuerte. Y este modelo de pastor evangélico pesa mucho. Hay que ver que han crecido las iglesias evangélicas a todo nivel. Los templos están llenos de fieles a los cuales se los convoca desde la subjetividad. Y como la realidad es tan dura, la realidad económica, la realidad de bolsillo es tan dura, no te queda otra cosa que creer mágicamente. Por eso es el tema de la religión. En su momento Marx habló del opio de los pueblos. Y sí, pero ese opio se cultiva en los partidos políticos, se ha cultivado. También, porque también, realmente también. La religiosidad, sí. Con la que, sí, por ejemplo... La iglesia no es solo la católica, digamos. No, por supuesto que no. La misma categoría de jefa espiritual. Claro. Es una categoría religiosa. Eva Perón seguramente fue la mujer política más importante de la Argentina, pero la categoría de jefa espiritual la coloca en un lugar más allá de la política. Por encima, exactamente. Lo mismo se hace con tratar de endiosar a líderes populares, líderes de la izquierda. Ese es un fenómeno muy complicado, por eso lograr una subjetividad consciente por la transformación me parece que es el gran desafío de esta época. Yo te lo digo desde el punto de vista teórico, puede ser hasta abstracto, pero no hay nada más concreto. Hoy hay que desarrollar fuerzas anticapitalistas. ¿Por qué fuerzas anticapitalistas? Porque el problema es que si se intentan modificaciones parciales de lo que existe, siempre se cae en la reproducción de lo que existe, que es la lógica del capital. Uno de los problemas que ha tenido América Latina en este cambio político de este siglo XXI es que al no haberse planteado una transformación del orden económico, social, político, cultural, sustancial, lo que has hecho es transformar sujetos políticos por el cambio en consumidores. Y una vez que son consumidores, el consumidor quiere consumir cada vez más. Y consumir cada vez más lo que ofrece la producción altamente monopolizada, y por lo tanto transformás al sujeto del cambio social en un sujeto mercantilizado, en un sujeto de la sociedad de consumo, en un sujeto neoliberal, para ponerlo a tono con la hegemonía de este tiempo. Por eso la gran batalla hoy está, por un lado, en los contenidos que se debaten, en la conciencia, pero sobre todo en la subjetividad, en querer vivir una sociedad alternativa, en que los problemas de la sociedad sean problemas de cada uno de nosotros. Que no se mire para otro lado, como diciendo, bueno, yo zafé, yo me salvé, y vamos para adelante, porque esa es la lógica individualista que fomenta la hegemonía política e ideología contemporánea. Bueno, Julio Gambina, te agradecemos mucho tus reflexiones, como siempre interesantes, y bueno, seguiremos hablando porque nos esperan años de muchísimo trabajo para revertir, y no solamente para revertir, para ver si esa famosa utopía del hombre nuevo realmente puede aflorar alguna vez. Yo por el momento la veo muy distante, al contrario, veo que los hombres viejos, pero no viejos en edad, sino viejos en ideología, parece ser hoy la nueva casta dominante, ¿no? Mira, son tiempos complicados, Alfredo, pero me da la impresión que, bueno, hablar contigo siempre es un placer personal, pero además creo que se necesita esto, argumentos, y creo que programas como el tuyo y muchos otros que hacen, nosotros estamos intentando desde la CTA, en el Instituto de Estudio y Información, de generar debates de coyuntura, debates de análisis, porque este es un momento para debate de ideas. En su momento Fidel Castro dijo, este es un momento de batalla de ideas. Quien va a ganar en este tiempo es quien tenga ideas que penetren en la subjetividad de la población. Así que, a disposición para todos los debates que convoques. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. No nos olvidemos de Santiago Maldonado. Nos encontramos el lunes próximo en Sueños Posibles.